cinco, numa sentada que eu pago já. Do Brancotinho, souvenirista que eu fico por cá. La Europa de las potencias, la de los viejos imperios y la de sus pueblos de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Saludamos desde la capital montevideana, como siempre, a nuestro compañero Jorge. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, audiencia. Espero que no se cansen nunca de la música de Seca Afonso que suena en el preámbulo de mi columna. No, la verdad es que es un compositor imprescindible. Exacto, no, aporta una linda atmósfera cada mañana cuando nos encontramos contigo, Jorge. Bueno, por supuesto que Bárbaro. Para aprovechar el tiempo... Está candente el tema. Hoy dábamos temprano la noticia de que se abría una instancia de diálogo ahí en Armenia, en Nagorno-Karabaj, ¿no? Por ahí comenzamos. Sí, claro. Armenia, y más con la colonia armenia que tenemos en Uruguay y, sí. Y gente muy linda en general. Me preocupa Armenia porque es uno de los pueblos, siempre decimos, como el palestino, el polisario... muy condenado por las potencias, ¿no? Voy a intentar ser lo más didáctico posible. Armenia y Azerbaiyán son dos países limítrofes y hay una zona que precisamente se llama así, el Karabaj, que Nagorno-Karabaj, que siempre ha estado en disputa, realmente pertenece a Armenia. Pero la desgracia que tiene esa zona es que es muy rica en materias primas de todo tipo. Eso, lejos de ser una ventaja, representa una mala suerte. Qué contradicción, ¿verdad? Entonces Azerbaiyán, que siempre ha tenido el apoyo de Turquía, del imperialismo, de las potencias occidentales, siempre ha intentado anexionarse esa zona y de hecho lo ha venido trabajando, ¿no? La última vez fue en el año 2020, ya hace 3 años, cuando intentaron y de alguna manera consiguieron una vasta zona apoderarse del terreno. El conflicto fue duro, es decir, hubo muchos muertos por ambos lados y se llegó a una especie de entente cordial, una especie de paz, vamos a llamarla así, donde el acuerdo era que Nagorno-Karabaj fuera como una especie de república independiente, que no es en realidad, pero bueno, era un epíteto que servía para que cesaran las armas. Y esa república, se acordó en la ONU que fueran cascos azules rusos por su proximidad y por su influencia que han tenido, recordemos que en la zona de la Unión Soviética, uh-huh. que se quedaran, digamos, organizando y custodiando ambos lugares. Lo que ocurre fue que Azerbaiyán se ha aprovechado de que mucha de esa tropa que tenía Rusia en Nagorno la ha desplazado a Ucrania o por lo menos a la zona, ¿no? Claro. Ha quedado desguarnecida, y bueno, ¿qué han hecho los azerbaiyanos? Inmediatamente volver a invadir para seguir ganando terreno. Los armenios en el propio Nagorno han intentado contrarrestar. Siempre es una situación muy desigual, porque Armenia sí es verdad que ha tenido a veces el apoyo de Rusia, pero Azerbaiyán tiene un despliegue militar imponente de occidentales, con una fábrica entera de drones y con el apoyo, como digo, siempre significativo de Turquía, que a su vez hace acuerdos económicos con Azerbaiyán. Las últimas horas se ha sabido que los armenios que viven en esa zona intentarían negociar y se había abierto una especie de derrota militar, porque el poderío, como digo, de Azerbaiyán es muy grande. Yo sé que esto todo puede sonar todo muy oscuro porque son países de los que no se suele hablar, como decía al principio, con excepción de Armenia, porque sí, por la colonia armenia que hay en el Río de la Plata, pero en realidad, casi como líneas generales, es el intento de apropiación permanente del territorio armenio por parte, en este caso, de Azerbaiyán. Y la derrota de Armenia es un poco el dolor de todos nosotros, porque es un pueblo bien sufrido, con miles de muertos. Hay imágenes terribles de principios de siglo de armenios ahorcados. Es decir, es un pueblo que da gusto que sea de nuestro lado, porque la verdad que es un pueblo muy sufrido, ¿no? Bien, sí, estamos atentos a ver qué novedades surgen en este proceso donde, como vos decías, inciden otros países también. Jorge, seguimos por Alemania, si te parece. Dos cositas interesantes de Alemania, Hernán. Una que tiene que ver con la parte político del Ministerio del Interior y otra con la parte económica. Hace dos días se ha ilegalizado un nuevo partido neonazi en Alemania. Surgen como hongos más rápidamente que lo que puedan ser descabezados por el propio gobierno alemán. Lo que se traduce eso en que hay evidentemente un, como suele decir, un caldo de cultivo, ¿no? De organizaciones y de personas que están, digamos, en esa línea, digamos, la ideológica. En este caso de Hammerland, que es la última organización clausurada, tenía, y fíjate qué interesante, Hernán, lazos de sus militantes, vamos a llamarlo así, con organizaciones norteamericanas. Es decir, había continua comunicación entre dirigentes o personas de ambos países, ¿no? Lo que prueba, evidentemente, la conexión que tienen. Recordemos que, no con ese calificativo de neonazi, pero casi, el AfD, que es una de las organizaciones políticas con más de 100 diputados en la Cámara alemana, está palmo a palmo encabezando las encuestas de las elecciones generales. O sea que no es que sean cuatro locos que están en una esquina borrachos, no se trata de un hambre ideológico muy importante de la extrema derecha, que sigue intentando ganar adeptos a partir de una pequeña o gran crisis económica, con el tema de la austeridad y con el tema de la guerra de Ucrania, para seguir, como digo, ganando. De hecho, lo están haciendo bien. Hay zonas en el sur de Alemania, como Baviera, que realmente es una zona de las fuertes de Hitler, ¿no? Por rememorar la época, donde, bueno, es con lejos la primera fuerza política, es la AfD, que es, como digo, una organización neonazi según las encuestas, y creo yo que va a ocurrir. Lamentablemente. Por otro lado, también un tema económico que es interesante para todo el mundo, ¿no? Que es que muchas empresas públicas y privadas van a poner a partir de la semana que viene en juego lo de los cuatro días laborales. Es decir, siempre se ha dicho, se ha experimentado, se ha analizado el tema de trabajar un día menos a la semana cobrando lo mismo. Los expertos técnicos, científicos y toda esa gente de la maraña economista sostienen, y por eso lo van a hacer, los alemanes no son bobos, van a intentar que muchas, como digo, empresas se pongan en marcha, porque tienen la certeza de que en los cuatro días laborales se va a producir más que en cinco. Es decir, la idea de que el viernes o el lunes no se trabaje, han hecho alguna experimentación en alguna fábrica, alguna empresa, y ese estímulo para los trabajadores de que, ya digo, el viernes o el lunes puedan quedarse en casa, le ha hecho producir más, tanto que se ha notado en las materias primas, ¿no? o en la fabricación de productos, ¿no? Y bueno, se van a lanzar de un modo más ordenado. Sigue siendo una experiencia, pero ahora va a ser por lo menos de 6 meses en muchas empresas. Y ojo, los empresarios, por esto, parece también contradictorio, ¿no? Que sean los propios empresarios, digamos, de muchas industrias, sobre todo la industria del automóvil, curiosamente, intenten conseguir que esa plaza de 4 días a la semana, obviamente con el mismo sueldo y obviamente con los mismos derechos, digamos, de jubilatorios y de vacaciones. Es un paso siguiente a la experiencia, digamos, piloto que ha habido. Y que, como siempre digo, Alemania, como es el Obdulio Varela de Europa, el capitán, lo que ocurre allí, evidentemente, va a ser copiado o repercutido en el resto de los países europeos, ¿no? se ha abierto una puerta y que, bueno, resulta que después de los países europeos vienen el resto y por eso me pareció interesante sacarlo, ¿no? Por supuesto, que es un tema que preocupa desde hace tiempo. Sigamos por Francia, Jorge. Bueno, Francia, lamentablemente, digo, porque estas noticias son bastante desastrosas. Hablábamos la semana pasada de una cantidad ingente de refugiados, emigrantes. En general no me gusta llamar de ninguna de las dos maneras, sino gente pobre que sale de sus respectivos países. Llegó a Italia, como decíamos, ¿no? A varias ciudades italianas, en concreto en Sicilia, en Lampedusa, etcétera. Claro, ha pasado una semana y la idea de Italia, de la extrema derecha gobernante, de Meloni, es mandar esos emigrantes repartidos por toda Europa, que evidentemente es una idea ya de siempre. Para prevenir eso, ¿qué ha hecho Francia? Bueno, Polonia y Alemania también, pero Francia de un modo más clamoroso ha bloqueado las fronteras con Italia. En un atentado realmente importante con respecto a la Unión Europea, que decidió ya hace muchos años que en Europa, en los países pertenecientes a la UE, no existían fronteras, y de hecho se pasan la frontera en auto, en tren, sin necesidad ni de cédula ni de pasaporte. Y lo peor, es decir, las zonas fronterizas de Francia con Italia han llamado a una alerta antiterrorista. ¿Por qué antiterrorista? Porque ahí, digamos, los incumplimientos de la ley son posibles. Entonces van empezando a llamar a esta gente pobre terroristas para poder actuar contra ellos, bueno, de todo tipo, con todo tipo de armamento, de disuasión, etcétera, ¿no? Claro. Hay un pueblo italiano muy cercano a la frontera o en la frontera que ha decidido un predio municipal, un terreno, aglutinar ahí la gente como si fueran campos de concentración en unas condiciones espantosas para esperar que esperen ahí los papeles que los tienen que dar la propia Francia, o sea que van a morir en el intento. La cosa está fea en realidad para la gente que tiene que emigrar fundamentalmente de África, y lo de que Francia establezca un bloqueo fronterizo con Italia es bastante alarmante, ¿no? Bien, sigamos en este recorrido, Jorge, por realidades europeas, llegando ahora a Grecia. Sí, Grecia. ¿Se acuerda la audiencia cuando Syriza, el partido aquel de la izquierda griega, sí, digamos, ubicado a la izquierda de la socialdemocracia, gobernó? No digo tuvo el poder porque es otra cosa, pero gobernó Grecia, sí. Intentó de índole económica que fueron rechazadas por el Buda, el banco alemán, el Deutsche Bank, y por tanto por toda la Unión Europea, que en ese momento obedecía las órdenes del Buda. ¿Qué ocurre? Que ese partido que ha quedado ya excluido en la oposición y aparte con problemas internos de todo tipo, se ve que cuando no se gobierna surgen disputas de todo tipo porque hay menos para repartir. Sí. Bueno, después de la última derrota, hace un año más o menos, ¿no? De la última derrota de Syriza, lo dimitió el histórico dirigente y presidente de Grecia, que se llama Tsipras, y bueno, el partido quedó a expensas de un congreso o por lo menos elecciones internas para decidir el nuevo camino ideológico y de líderes. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque se ha desarrollado la primera vuelta de esa elección interna y increíblemente, o no, no lo sé ya muy bien, la primera vuelta la ha ganado un tal Kazalkis, lo estaba leyéndolo, Kazalkis, con un 45%. Hasta ahí normal. El problema es que es un superempresario ligado a nada menos que al Goldman Sachs, al fondo, sí, financiero de Estados Unidos, que se presentó dando dádivas y dando al mejor estilo populista rancio, y es capaz de ganar las elecciones en Syriza. Es decir, que no es ya la elección a nivel general, donde vota gente de repente desclasada. No, dentro de los militantes de, claro, Syriza acuerdan que este personaje sea el máximo candidato. De los 7-8 que se presentaban, han pasado a la segunda vuelta él, pero ojo, con un 45% del de la militancia, que son unas 150.000 personas. Y en segundo lugar pasa con un 36% una mujer que fue ministra, Efi se llama, de CIPRA. Llama la atención, ¿no?, que una organización que estuvo en el gobierno, que intentó algunas cosas sin llegar a muchos extremismos, pero algunas cosas dentro del campo de la izquierda institucional, haya caído a unos niveles donde tiene que venir alguien, que en Europa suele ocurrir, algún millonario que viene de Estados Unidos a intentar salvar el partido. Si la audiencia se pregunta cómo es posible, una de las razones que valora la prensa griega es que es la primera vez que alguien en la vida política griega se autodefine o se define como una persona gay, ¿no? Eso ha originado pues todo tipo de comentarios, y en un ámbito progresista, o se supone, como tiene Syriza, ha sido un desencadenante a su favor. Y bueno, de hecho los anuncios lo hacían con su marido, en fin, que por ahí intentó ganar adeptos y los ganó. Pero lo importante no es que sea yo, no, eso da igual. Lo que es importante es el poder económico que está detrás de él, ¿no? Claro. Bueno, va a seguir dando que hablar Syriza, entonces, el progresismo griego. Nos propone. Sí, aparte, es muy. Es muy, muy propio del momento que se vive en muchos países, ¿no? Sí, es decir, claro. La desideologización terrible. Y bueno, leí hace unos días un artículo que me mandaste de Brecha. Es exacto, es decir, cuando los valores, digamos, clásicos de la izquierda empiezan a confundirse con los de la derecha, esa, como decía Lenin, esa herramienta ya no sirve, ¿no? Y bueno, en el caso de Syriza, hace mucho tiempo que esa herramienta no sirve. Exactamente. Jorge, bueno, nos propones ahora en el recorrido pasar por Polonia. Sí, porque están de elecciones y Polonia es otro país bien complejo porque mantiene pujas de todo tipo con la Unión Europea. Lástima que no son pujas, digamos, desde la izquierda, sino desde la extrema derecha, ¿no? De hecho, en medio de corrupciones enormes, hace unas horas, unos días, sí, ha tenido que dimitir el ministro de Exteriores porque espiaba a políticos de otros partidos, porque se comprueba que vendía armas que iban para Ucrania, la vendía en el mercado negro. Es decir, un personaje que curiosamente pertenece al gobierno, obvio, ¿no? o pertenecía hasta hace muy pocas horas, pero que no da, digamos, problemas en las encuestas al gobierno. Es decir, que está muy asentada la extrema derecha en Polonia, muy unida también a la historia religiosa. Y de hecho, una de las noticias todavía que la Unión Europea, fíjate lo que es la Unión Europea, pero aún así está preocupada, es que encima de eso surge otra organización más de derecha todavía, es decir, ya nazi directamente, que la encuesta le están dando un 10% directamente, o sea que se va a presentar en la Cámara de Diputados como una organización imprescindible para que el actual gobierno polaco gobierne. Dicho esto, digo que también están siendo muy cuidadosos con, y eso lo comentábamos la semana pasada, con los trabajadores agrícolas y con los empresarios agrícolas, porque con el tema que decíamos de los granos, de las materias primas, que están intentando defender de lo que viene de Ucrania. Han conseguido algún apoyo con Eslovaquia y con Hungría para boicotear totalmente los productos que vengan de Ucrania. No solo la materia prima tipo grano, sino el bloqueo de las carreteras para que ningún camión, sea con lo que sea, viaje de Ucrania atravesando estos países, en este caso Polonia, al resto de la Unión Europea. Es exactamente el discurso contrario al que tiene la Unión Europea, que de momento, y lo estamos viendo en la ONU estos días, es de apoyo irrestricto a la guerra y el apoyo a Ucrania. Obvio. Sí. Bueno, llegamos a Reino Unido, nos quedan unos pocos minutos, Reino Unido y Portugal. No, rápidamente, el Reino Unido llama la atención que desde hoy, de modo indefinido, han entrado en una huelga masiva, al menos 2.500 médicos especialistas, que al mejor estilo latinoamericano se ponen en las puertas de los hospitales y hacen ruido, ¿no? Para el gobierno es un problema porque atasca el NHS, que es el sistema LACE, digamos, nuestro, el sistema de salud público, y provoca además un enfrentamiento con alguien que no quieren enfrentarse. Es decir, que están, digamos, súper preocupados, lo sé de primera mano, por la llegada de un paro que con el que no contaban y que va a traer muchas consecuencias. Y uniendo un poco lo que decíamos antes de Syriza, en Portugal, terminamos. Sí. Recordemos que en Portugal hay un gobierno socialdemócrata, donde el presidente Costa pertenece al Partido Socialista, con el agravante de que tiene la mayoría en la Cámara, que no se puede decir que tiene que negociar con su derecha para poder sacar adelante tal o cual ley. La noticia es que el gobierno portugués, el Ejecutivo, va a privatizar TAP. ¿Qué es TAP? Es las líneas aéreas. Ajá. Es una etapa que muchos países han pasado, me estoy refiriendo a Uruguay, pero también se rumorea que en Argentina, con Aerolíneas Argentinas, todo el capital. Lo que quiere decir es que para los dos partidos de la izquierda portuguesa, tanto el Bloco como el Partido Comunista Portugués, que tienen cierta influencia y diputados en las cámaras, están en guerra total con el gobierno, porque bueno, ahora se lo van a rifar la compañía aérea, que por cierto tiene muy buenos novios, porque están las grandes compañías, la Lufthansa o KLM o Iberia, detrás de la posibilidad de comprarlo. ¿Por qué? Porque aunque sea, es una compañía en el frente europeo no muy grande, pero sí tiene una conexión, como no puede ser de otra manera, con Brasil muy importante. Hay muchos vuelos a Brasil y desde Brasil y a países africanos donde fueron colonia de Portugal. Por tanto, es un paquete de negocio que las grandes empresas miran con anhelo, ¿no? Muy bien, dejamos por acá entonces un amplio recorrido como siempre, Jorge. Te mandamos un abrazo grande, hasta la próxima. Perfecto, muchas gracias a ustedes y a la audiencia. Abrazo. Chao.